que viví parecidas, de estar en los tres lugares, digamos, más que nada de eso, de gustar de un amigo y que no esté claro como la histeria, ¿no? Si sí o si no. Hay muchas cosas de Flora en las que me siento, me sentí muy identificada en mi adolescencia. Hay algo de Flora muy fuerte que yo veo en mí y en muchas mujeres que conozco. No sé si ahora las chicas, por suerte, espero que no les pase tanto, pero de una incomodidad con el cuerpo, ¿no? Como una cosa de sentirse mirada, observada, juzgada y estar incómoda con ser mujer y tener un cuerpo. Entonces, eso sí lo siento muy, lo sentí muy en carne viva con Flora, ¿no? Como que cuando podía entender lo que le pasaba a ella, muy de corazón lo puedo entender. No tengo tanto que ver con Damián y sí lo que tengo muy en común es que no me doy cuenta dónde está el bajo nunca cuando escucho un tema. De música no sé casi nada. Vivo entre músicos, mi hijo es músico, mi marido es músico y soy de eso, le doy más importancia a las letras yo, ¿no? Por supuesto.